Cuentos de hadas españoles. La serpiente blanca. Hace mucho, mucho tiempo, había un rey noble, el rey de corazones, amado por todos. Sabía todo lo que pasaba en el reino por arte de magia. Todas las noches, tras la cena, su fiel sirviente le llevaba un plato. Ni siquiera el sirviente sabía lo que contenía el plato. Un día decidió averiguarlo. Al destaparlo, vio que se trataba de una serpiente blanca muerta y cocinada. El sirviente cogió un trozo y se lo comió. Entonces escuchó algo que venía de la ventana. Unos gorriones hablaban del anillo perdido de la reina que se lo había comido el pato del estanque. El sirviente cazó el pato, lo mató y recuperó el anillo. Después se lo entregó a la reina. El rey le preguntó qué quería como recompensa. ¡Oh, majestad! Yo solo pido un caballo y algo de dinero para viajar. Me gustaría recorrer mundo y visitar lugares. Ahora que había descubierto que podía hablar con los animales, el sirviente se dirigió al bosque, donde encontró tres peces atrapados entre las algas. ¡Qué desgracia morir así, sin poder hacer nada! El bondadoso sirviente los liberó y los devolvió al agua. No olvidaremos lo que has hecho, te lo recompensaremos. El sirviente siguió su camino cuando de pronto escuchó un grito. Era la hormiga rey que se encontraba en el sendero. ¿Por qué los hombres y sus bestias torpes no nos dejan en paz? Sus caballos estúpidos con esos cascos pesados ya han aplastado varias veces a mi pueblo sin piedad. No nos olvidaremos de ti. ¡Te devolveremos el favor! El sendero llevó al sirviente al interior del bosque, donde encontró a dos cuervos que estaban echando del nido a sus crías para que aprendieran a valerse por sí mismas. Rompieron a llorar asustadas mientras aleteaban con impotencia. ¡Somos unos pájaros inútiles! ¡Tenemos que aprender a valernos por nosotros mismos y aún no sabemos volar! ¡Solo nos queda esperar hasta que muramos de hambre! El sirviente bajó del caballo y lo mató con su espada. Los tres cuervos se acercaron a saciar su apetito. Miraron al sirviente y le dijeron: ¡No nos olvidaremos de ti! ¡Te devolveremos el favor! El sirviente llegó a una ciudad en la que el mensajero real se disponía a anunciar algo a la multitud. La hija del rey busca un marido. Quien quiera que pida su mano deberá cometer una dura prueba, que si no supera, le costará la vida. El sirviente se dirigió a los jardines del palacio. Al ver a la princesa quedó prendado de ella, así que fue a ver al rey para anunciarle que quería casarse con ella. Montaron al sirviente en una barca y lo llevaron a un lugar en medio del mar. El rey fue también en un barco grande. Este lanzó su anillo al mar y describió la prueba. Si osas salir del agua sin anillo, lanzaremos al agua una y otra vez hasta que mueras por la fuerza de las olas. El sirviente, asustado e indefenso, se paró a contemplar el agua cuando tres peces salieron a la superficie para entregarle una concha. Sonrieron y se marcharon. El sirviente abrió la concha y encontró el anillo. Lleno de felicidad, se lo llevó al rey. Sin embargo, la princesa se enfadó y exigió que se realizara otra prueba para que el sirviente demostrara que quería casarse con ella. La princesa, enfadada, lo llevó a los jardines, donde mandó vaciar 10 sacos de granos de maíz hasta que cayó la noche. Mañana, antes del amanecer, tienes que recogerlo todo. No puede quedar ni un grano. Confuso y sin esperanza, el sirviente se rindió y se sentó entre el grano. Cerró los ojos y la noche dio paso al día. Entonces despertó y se encontró con 10 sacos llenos de grano y a miles de hormigas felices liberadas por la hormiga rey. Vio que la princesa se acercaba. Estaba sorprendida, pero no satisfecha. Aún no se le había ablandado el corazón. Tienes que superar una prueba más para que me case contigo. Sí, Alteza. Vuestros deseos son órdenes. Tienes que traerme una manzana de oro del árbol de la vida. El sirviente, anonadado, abandonó el reino en busca de la manzana de oro. Viajó durante días sin rumbo fijo, ya que no sabía dónde se encontraba el árbol de la vida. Como estaba cansado y tenía el calzado desgastado, optó por tumbarse bajo un árbol y cerrar los ojos. Cuando los abrió, vio a los tres cuervos posados y la manzana en su regazo. Somos los tres cuervos a los que salvaste de morir de hambre. Después de haber crecido y haber oído que buscabas la manzana de oro, volamos por los mares hasta el fin del mundo, donde se encuentra el árbol de la vida, y te trajimos la manzana. Radiante de felicidad, el sirviente le llevó la manzana a la princesa. Su corazón se derritió al verla. La princesa la partió en dos y ambos comieron de ella. Se casaron y vivieron felices para siempre.